yo, mami, sobre la faz. Al parecer fuimos felices, pero tú siempre tuviste un disfraz. Y ahora tú ya no estás, porque ya no duele. Y me di cuenta que es verdad eso de que se enamora pierde. ¿Cómo pudiste tú sacar de ti eso que era tan fuerte? Después de todo yo pensaba que tú sí ibas a ser la diferencia. Siempre fui un hotel. Hoy estás, pero mañana no sé. Aunque pude ver dentro de tu ser, ¿cómo hiciste para no pensarme? Me la he pasado farreando corazón a aquel ay. Ahora gasto mi plata, but I don't waste my time. Dicen que el amor es ciego porque yo nunca pude ver todas las veces que me ibas a fallar. No digas te amo, como yo me aferré tanto a ti y ahora ni nos tocamos. En el mismo lugar donde tú empezó, ahora lo terminamos.